Esta pieza presenta el vacío y la soledad que conlleva lo finito de la vida. Se aborda a la nada que habría después de la existencia física. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El renombrado músico Pharrell Williams llamó a gobiernos, empleadores y trabajadores a dar prioridad a la creación de empleos dignos que no perjudiquen el medio ambiente en la agenda de la próxima conferencia sobre cambio climático a celebrarse a fin de año en París. Williams es conocido por su tema musical Happy o Feliz, que se convirtió en éxito en 2014. El artista, galardonado con varios Grammy, es socio de Naciones Unidas y el ex vicepresidente estadounidense Al Gore en la iniciativa Live Earth Road to Paris o Tierra Viva Camino a París, una serie de conciertos alrededor del mundo para apoyar la acción sobre el cambio climático. Hi. I'm Pharrell Williams. En el marco de ese proyecto, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, publicó este jueves un mensaje de Pharrell Williams en video. I believe that climate change is one. Creo que el cambio climático es uno de los problemas más graves de nuestro tiempo, uno que amenaza nuestra existencia en la Tierra. Además, tenemos otro problema preocupante. Millones de jóvenes no tienen empleos, ni acceso a educación, ni las calificaciones necesarias para conseguirlos. En este momento tenemos una oportunidad única para abordar el cambio climático y asegurarnos de que los jóvenes y nuestro planeta tengan un futuro sostenible para las generaciones venideras, dijo el cantante. Promover la economía verde puede crear millones de empleos dignos, subrayó el artista en el video, y anunció la serie de conciertos que se llevarán a cabo en todos los continentes para reforzar el mensaje a los líderes mundiales de que hay que tomar medidas para reducir el calentamiento global. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Es urgente que Perú fije como una prioridad inmediata la búsqueda de la verdad sobre el paradero de las personas desaparecidas, dijo una delegación del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, tras concluir su visita oficial al país del 1 al 10 de junio. El líder del grupo, Ariel Tulitsky, que presentó el informe en una conferencia de prensa el miércoles en Lima, manifestó su preocupación porque las profundas disparidades socioeconómicas que fueron causa y consecuencia de la violencia política siguen siendo vigentes. Los expertos alertaron que todavía son pocos los procesos judiciales concluidos y los que siguen abiertos avanzan muy lentos. Además, destacaron la poca atención psicosocial que reciben las víctimas. En una entrevista con Radio ONU, Tulitsky destacó algunas de las recomendaciones que hizo el grupo. Una de las recomendaciones es que se adopte de inmediato una ley sobre búsqueda de personas, que se adopte un plan nacional de búsqueda, que se aceleren los procesos judiciales, que las Fuerzas Armadas cooperen brindando información en los procesos judiciales. El grupo de trabajo presentará en 2016 un informe detallado sobre su visita a Perú, con paradas en Lima, Ayacucho y Huánuco, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. ¡Que ruede el balón! Esta víspera, la Copa América comenzó en Ecuador mucho antes que el árbitro Néstor Pitana diera el pitazo inicial del partido contra Chile. Comenzó a primera hora de la mañana, cuando muchos fanáticos dejaron el traje de oficina o la ropa casual por la camiseta de la selección nacional. Vestidos así recordaron a los despistados que este jueves jugaba la tricolor. Los intelectuales discuten si eso es patriotismo o solamente identidad. Se trata de ambas cosas, de identificarse con la patria por medio de la selección, claro está, no con un sentimiento tan fuerte como para morir por ella. Aunque pensándolo más, hay fanáticos que han fallecido de infarto por la derrota del equipo de sus amores o por causa de la violencia en el fútbol. Vestir la camiseta de la selección es la primera parte del ritual. Más tarde, el ritual fue sustraerle unas horas a la jornada laboral para ir a casa o a algún restaurante para sentarse frente al televisor con los amigos o la familia para mirar el partido con la compañía de una cerveza o una comida ligera. Y más tarde, entrarle al fuerte, hasta las primeras luces del alba, cualquiera que fuese el resultado del encuentro. No faltan los que llegan al extremo de disfrazarse y maquillar sus rostros con los colores de la bandera del país y cubrir sus cabezas con coloridos cascos con cuernos al estilo de los fanáticos ingleses. Esos cascos recuerdan a los vikingos, esos feroces guerreros y audaces navegantes que dominaron el norte de Europa. Pero resulta que los cascos con cuernos son un cuento inventado por algún pintor europeo que quiso enfatizar en la ferocidad de esos guerreros y nada más. Ese cuento les viene bien a los hooligans, que poblaron de violencia los estadios ingleses hace algunos años, pero no a los ecuatorianos. ¿No sería mejor que nuestros fanáticos recurriesen al sombrero de paja toquilla, a las máscaras de los pueblos andinos, o al colorido plumaje con el que suelen adornarse los habitantes de nuestra Amazonía? Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Radio CCE, 940 AM, con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. Asunción. La película paraguaya Latas Vacías de Eric Godoy representará a ese país en el Festival Florianápolis Audiovisual Mercosur, que se realizará del 19 al 25 de junio próximo en Brasil. La obra competirá junto a otros 8 títulos, entre los que se señalan El Hijo Buscado de Argentina y Olvidados del realizador boliviano Carlos Volado. La cinta, que representará a Paraguay, se proyectó este año en 4 comunidades de migrantes de este país en Estados Unidos. Fue exhibida en el Festival de Cine Latinoamericano de Ottawa, Canadá, y posteriormente en el Festival Latinoamericano de Cine de Tigre en Argentina. México. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México anunció hoy que cuenta con 350 millones de pesos de presupuesto para la realización de los programas artísticos de las instituciones que lo conforman, de acuerdo con lo programado en 2015. Dicho presupuesto permitirá llevar a cabo los programas artísticos ya calendarizados y con ello no se verán afectadas las contrataciones de los integrantes de la comunidad artística, ni se suspenderán o reducirán los programas previstos. Se llevará a cabo también una inversión sustantiva en las plataformas digitales del Consejo, entre ellas las de cine y fomento al libro y la lectura, que serán presentadas próximamente. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La artista ecuatoriana Mercedes Salvador presenta su propuesta pictórica en el Salón de Ciencias del Centro Cultural de la Universidad Católica. Se trata de la primera muestra que la artista realiza en 15 años de carrera. Según Elena Rodríguez, curadora de la exposición, el público podrá observar una serie compuesta por 39 cuadros de mediano y gran formato, donde se explora las posibilidades lúdicas del abstracto como lenguaje. En entrevista para Identidad, la artista Mercedes Salvador señaló: este es un recuento de todas mi pintura en los últimos 12 años, que había, en 12 años no había expuesto, y es

Este es un tema muy sensible y uno de los grandes responsables de la contaminación del agua de nuestro planeta. Acciones desafortunadas que por desconocimiento las cometemos todos los días. Nos referimos al mal manejo de los desechos del aceite doméstico. ¿Conoce usted el daño ambiental que producimos cuando el aceite utilizado lo tiramos por el grifo? Pues bien, este es uno de los agentes más contaminantes del agua, que pasa por las tuberías de nuestro hogar hasta llegar a los ríos, donde se junta con otros 120 millones de toneladas de aceite vegetal, aproximadamente, que se calcula, son usados por los seres humanos en el mundo. Un litro de residuo de aceite usado en la cocina puede contaminar hasta 1.000 litros de agua, cantidad que representa el consumo de agua pura de una persona promedio durante un año de vida, según avala el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la Argentina. El aceite utilizado forma una capa muy difícil de eliminar, la cual no permite el paso de los rayos solares ni la oxigenación, matando los seres vivos que habitan en los ríos y mares, obstaculizando su reproducción, en consecuencia, menos alimento para el hombre. Pero, ¿qué otros daños causa este mal uso de los residuos caseros del aceite? En primer lugar, obstruye los desagües, formando una película que se solidifica en las cañerías y en las redes de alcantarillado. Prolifera el crecimiento de bacterias, genera malos olores y facilita la reproducción de roedores. Para remediar este grave problema, empecemos a almacenar el aceite utilizado en botellas plásticas desechables, para luego entregar en la recolección de basura, con lo cual mitigaremos la contaminación. Recuerde que el aceite no es biodegradable. En nuestra conciencia está el precautelar el agua para las futuras generaciones, que seguramente morirán de sed. El agua es un bien no renovable, que lenta y silenciosamente escasea día a día. El cuidado y el ahorro del agua prolonga la vida de la tierra. Crear conciencia hoy garantiza la salud de mañana. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Xungo Misti. Xungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Llegamos al final de la emisión 274 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general Luis Alfredo Maldonado, conducción Yosvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro y feliz fin de semana. Identidad. La confianza informativa.